allí las veces que has llorado, sufriendo una vergüenza, rabia o dolor. Yo sé lo que es estar desnudo y vapuleado, teniendo que aguantar la burla y la agresión. Conozco ese dolor. Yo siempre estuve allí cuando tuviste miedo, cuando la angustia estremeció tu corazón. Igual que aquella noche a solas en el huerto, de nuevo sudé sangre por tu aflicción. Yo estuve allí. Yo siempre estuve allí cuando llamabas, y aun cuando me ignorabas, con mis manos yo te sostuve. Yo siempre estuve allí. Siempre estuve allí. Yo siempre estuve allí. Siempre estuve allí cuando te rechazaron, y cuando en tus fracasos nadie te alentó. Yo sé bien cómo duele cuando algún hermano te niega y te traiciona sin explicación. También lo sufrí yo. Yo siempre estuve allí en tus peores momentos, en cada soledad, en cada frustración. Vas a decirme a mí que estuve solo y preso, sintiendo que hasta mi padre me abandonó.